Querido Jorge, ¿cómo empezar? ¿Cómo cantarte? Debo aprender a decir gracias, nada más. Con tan solo 6 años, tú me has enseñado tanto. No tienes nada, ni tan siquiera has comenzado a ir a la escuela ni aprendido a leer. Pero das tu cariño a quien juega contigo, compartiendo tu tiempo, tu alegría, tu ilusión. Tú me das tu cariño si te escucho y atiendo. No me pides dinero, solo comprensión. Yo te cuento 1000 cuentos si es que quieres dormir, y te canto canciones por verte sonreír, y te digo te quiero cual se lo digo a Dios. A él le entrego mi canto y le pido que llene de amor tu corazón. A Dios que te conserve y que te cuide y que te ayude a crecer, que lo tienes difícil por vivir donde vives, por ser pobre y ser niño, uno más entre un montón, que lo tienes difícil porque el mundo es injusto y has nacido en un sitio lleno de dolor. Yo te cuento 1000 cuentos si es que quieres dormir, y te canto canciones por verte sonreír, y te digo te quiero cual se lo digo a Dios. A él le entrego mi canto y le pido que llene de amor tu corazón. Yo te cuento 1000 cuentos si es que quieres dormir, y te canto canciones por verte sonreír, y te digo te quiero cual se lo digo a Dios. A él le entrego mi canto y le pido que llene de amor tu corazón.